la luz que me ilumina, es la estrella que me guía, siento tu amor. Por la fe, por la esperanza y el poder de tu palabra, vivo tu amor. Al otoño de la vida, tú le pintas un verano dándome amor. Me enseñaste a ver el alma al abrir mi corazón. Jesús, a ti te canto, amigo, hermano, te amo tanto, que al invocar tu nombre vivo sin ningún temor. Te canto a la mañana, al sol, la tierra y a mi madre. Te canto al mundo entero por la gracia de tu amor. Por tu camino, que la vida hay que vivirla a cara y cruz. Con la cara una sonrisa, la lección, la voluntad va con la cruz. Al llegar el nuevo día, con la paz definitiva, mi gratitud. En las buenas y en las malas, en mi mente siempre tú. Jesús, a ti te canto, amigo, hermano, te amo tanto, que al invocar tu nombre vivo sin ningún temor. Te canto a la mañana, al sol, la tierra y a mi madre. Canto al mundo entero por la gracia de tu amor. Jesús, a ti te canto, amigo, hermano, te amo tanto, que al invocar tu nombre vivo sin ningún temor. Jesús, a ti te canto, amigo, hermano, te amo tanto, tu nombre vivo sin ningún saltando de alegría. Todos los niños vemos la luz, abriendo el corazón.